Sí, a ver, para. Che, ¿dónde queda mi fuego? Dame el fuego de tu amor. Estaba sentada la parca, fumándose de su tabaco. Con los santos se discutía quién se echaba su último trago. Con los santos se discutía quién se echaba su último trago. Se fue a su chilico pal, como que vas del camino. Bueno, estamos aquí en este día, tercer bloque. ¿Qué tema que nos elegimos hoy? Yo quisiera como preguntar un poco más sobre eso, que nos animemos a contarnos. Yo lo que puedo contar, pero más, como más en profundidad, es la cuestión muy cercana con la muerte. Con la muerte de un ser querido, ponele. Y la necesidad, recién pude entender la necesidad del ritual del velorio, ponele. Cuando tuve una persona muy querida, que fue mi viejo, que murió, y yo sentía y comprendí recién, ahí en ese momento, la necesidad como de despedida de ese ser, de ese cuerpo físico. Y entender que había que hacer lo que dicen el duelo. Antes no entendía por qué sentía una necesidad de... Bueno, dentro de lo religioso y católico hay una cuestión de... Me resultaba, bueno, despedir a alguien ahí y como... ¿Para qué? ¿Para llorar? ¿Para ponerse para juntarse todos? ¿Para ponerse triste? Y lo que comprendí ahí... es que más que tristeza es acompañar esa tristeza de personas que uno quiere y necesita que lo acompañen. Y recién ahí entendí esa cuestión del ritual del velorio. Después hay un montón de negocio que me daba rabia también, claro. Del negocio de la muerte, de la muerte de los velorios, ¿no? Uh-huh. Esta cuestión de hay un precio para el cajón, hay un precio para un montón de plata. Digo que porque es caro morirse, ¿no? Porque no sé, y además tenías que elegir un cajón de mejor calidad, cajón de mejor menos calidad, esa cuestión del negocio de la muerte, no sé, me suele así, negocio de ahí de cómo vas a, inclusive también dónde vas a enterrarlo, ¿no? Claro. Que cuesta carísimo enterrar a alguien, todo el velorio, el entierro, el cajón, el traslado. Y después tenés que pagar eso, digamos, sí. Es el nicho. Yo eso lo descubrí cuando llegué a Córdoba. En realidad, yo vengo de otro lugar secreto. Pero de verdad, en donde es eso lo gestiona una cooperativa. Entonces ni te enteras que te vas. O sea, es como una manera también de no tener contacto con esa situación, ¿no? Uh-huh. Ni te enterás de cuánto sale o de toda esa gestión previa, porque lo pagás con la boleta de la luz. Es un impuesto que entra dentro de la boleta de la luz. Entonces vos, es como que simplemente te morís y vas a parar a un lugar que igual es como descarnado en algún punto. Que igual tiene que ver con el capitalismo, ¿no? Porque claro. Siempre el negocio, hasta muerta tenés que pagar absolutamente todo. Inclusive la parte espiritual de este negocio, que a nosotros nos toca, por lo menos la mayoría y su influencia es la iglesia. Uh-huh. La parte espiritual, cuando un ser se muere, y bueno, mi familia es católica, ¿no? Entonces... había como una necesidad de ir a la iglesia y despedirlo y el cura. Claro. Claro. Pero la desconexión con él, de la iglesia, del sentimiento, una frialdad. Uh-huh. Pero no criticando al cura, criticando a la institución, criticando a esa institución que inclusive cobra. Digo, cobra por pareciera que fuera un servicio morirse y darle la extrema unción a un muerto. Digo, hasta ese sentido, ese negocio es un asco. Cierra por todos lados, claro. Y en esta cuestión, uno también buscando la forma espiritual, yo soy bastante, no sé, bastante cuadrado. Entonces, cuando se murió mi viejo, hice el velorio, hice el duelo, pero sentí que ya no está más. Ajá. Digo, también está la cuestión, algunos creen en la reencarnación, ¿no? Otros creen en una vida después de la muerte. Como que hay dentro de eso bastantes creencias de diferentes religiones en el plano más espiritual. Y lo pensaba también en esto de poder despedir a un cuerpo, pensaba en los desaparecidos, ¿no? En la necesidad de las madres y las abuelas de despedir a una persona. Ese ritual que no pudieron hacer, claro. Yo pensaba en eso también. Tuve la suerte de poder despedir. Uh-huh. Pero ellas no tuvieron esa, inclusive en el plano que uno vive, se desarrolla y muere, es como un plano natural, ponele. Uh-huh. De desarrollo de la, pero a esas personas hubo un tercero, que fue el Estado, que influyó en su muerte y en su vida, que decidió desaparecerlos y de matarlos, y que terminó con una vida. Entonces, la muerte, cuando no es natural, parece más dolorosa. El Estado, los negocios de contaminación también, que terminan con vidas por culpa de agrotóxicos. Claro. Una vida natural que se viene, que es coartada, ¿no? Por esto. Digo, la muerte es como parte de la vida, pero ya cuando hay un tercero que la impone, es parte de este sistema cruel y capitalista. Ajá. Lo pongo en ese sentido, en eso. Uno se desarrolla, sufre y un montón de cosas, pero ya cuando eso se puede prevenir, o puede uno entra en una cuestión de poderlo pensar y que puede evitarse, es otra cosa. Mucho más en este contexto que estamos viviendo de pandemia, ¿no? Pandemia mundial, en donde es claro que la causa de la pandemia tiene que ver con las políticas ambientales del capitalismo global. Y parece que nadie, desde los gobiernos, ¿no? Y ahí sí puedo hablar del gobierno nacional y provincial, como que les pasa por el costado, digamos, como la impunidad también de los estados, de que estemos viviendo y de nosotros tener las limitaciones que estamos teniendo desde el 2020, sabiendo las causas, y con la misma impunidad siguen haciendo y devastando y destrozando todos y matando, ¿no? Como cada vez el sistema nos lleva más a la muerte, y cada vez nos conectamos menos, como cada vez hay menos vida. Y es como si se planteara que una vida vale más que la otra. La vida física, corporal humana, ponele, tiene un valor para este sistema que no es igual que la vida de la naturaleza, de la tierra, de los animales, del agua. Es como si se valorizara de diferente manera, y desde las dos lugares se plantea la destrucción. Nos plantean la autodestrucción, de hecho. Sí, yo estaba pensando en esta cosa del como un suicidio. Uh-huh. Y bueno, le mando un saludo a un amigo que se suicidó. Y que bueno, ahí cambió todas las cosas que uno pensaba sobre el suicidio en abstracto. Ya cuando se hizo realidad, muchas cosas cambiaron. Se va moviendo en el tiempo esos pensamientos. Y bueno, también pensaba en qué simple que es que uno diga vengo a la tierra y voy a volver a la tierra. Uh-huh. O sea, es algo bastante simple. Uh-huh. ¿No? Sabes que sí, que te no importa si no te entierran, digamos, te volvés a disolver. Eso está, es como que cada vez lo entendés más fácil, ¿no? Y pensaba también en que aunque sea simple no quiere decir que no le vas a dar importancia, porque uno vive un momentito chiquitísimo cósmico, pero bueno, es lo que hay que darle toda la onda posible, ¿no? Más vale, y es lo que es hasta lógico ese pensar, o sea, es mucho más lógico que todo lo que se plantea en este momento afuera, ¿no? Como pensarnos lo diminuto que somos, el poco tiempo que estamos sobre estos lugares y la cantidad de destrucción que generamos y podemos generar muchas más cosas hermosas y amorosas y nada, como en sintonía con el lugar. Y también entender que nada, en un tramo la muerte es parte de la vida y la vida es parte de la muerte, si podemos entender así, y que siempre nos matan esta cuestión de la muerte, de poder soltar. De poder soltar a ese ser para que uno también en esta vida pueda seguir pisando esta tierra y poder vivir, ¿no? Dejar soltar, dejar vivir y siempre apostar a la vida. Y hoy que hablamos de la muerte, pero bueno. Yo por si acaso no quedo claro, porque digo, yo a mi amigo que se suicidó, yo le mando un abrazo, el mejor abrazo que yo pudiera. No tengo un reproche, tengo un abrazo para él, es lo principal que tengo. Sí, la cuestión de la moral, y hablando un poco de moral, yo como registro absolutamente todo, tengo uno de mis primeros registros. De ¿una grabación? Una grabación del año 1971, era muy chiquitita yo. Y se las traje ahora para compartirla. Vamos a escuchar a Persia Vale. Antonio, yo tendré muy en cuenta tus consejos, pero antes, si no les importa, tengo que hacer un llamado telefónico medio urgente. Es un minuto nada más, ¿eh? Hola. Hola con lo de Arco. ¿Está Juana? Ah, se fue a un asado. Ah, con el duque de Orleans, qué paqueta. ¿Quién habla? ¡Pero Pichonet! ¿Cómo te va? Soy yo, che. Estoy brutal, digo pésimo. ¿No sabes lo que pasó, mija? Se murió Nabucco, ¿no te parte? No, que se haya muerto no, idiota. Que se haya muerto en verano, ¿a quién se le ocurre? La gente bien no se muere en verano, mija. No, se muere en mayo, junio, julio, agosto no, porque es Bariloche, ¿viste? Y después en primavera, qué sé yo. Además, si te tenés que morir en enero, te morís algo paquete, ¿no? ¿Te parece? Camino a la estancia en un accidente de auto, qué sé yo. De un síncope al dar un pozo en el Ocean, por ejemplo. Pero morirte atragantado comiendo pescado en espadabeca me parece un horror, ¿qué querés que te diga? Sí, una cena de camaradería del Colegio Sarmiento, un papelón, mira, no sabés. Ay, Madelón estaba destrozada, che. Se daba cuenta de la gaf de su marido, ¿qué querés? Hizo una fuerza por llorar toda la noche, pero nada le salía, ¿vos sabés? Ni una lágrima. Sí, había dos coronas nada más, ¿no llorás? Una del Círculo de Armas y otra del Palacio de la Papa Frita. No, me río de nervios, y yo lo adoraba, Nabucco, pobre. ¿Eh? Las hermanas aparecieron, si no me hablé, es un horror. Se vinieron de Bursaco, en colectivo 60, todas de negro, con gladiolos. Una se había sacado un capicúa y se lo mostraba a todo el mundo. ¡Un capicúa, un capicúa! ¡Un horror, mira!

Sí, igual a mí no me ata como ese entusiasmo, no. Me da como un poco de qué loco, 50 años. Impecable. No Como sé. actor, decís vos. Sí, como actor, Claro. claramente. No sé, ¿a ustedes qué les pareció? Hay una parte que se ríe de su clase social, así de los, como que es, crees que es clase media alta, digamos, Sí, pero no, alta, alta, clase alta, alta, alta, alta. careta. Claro. Como que se ríe un poco porque, como que de la hipocresía, un poco de, ¿no? Porque, o sea, ahí le va pegando a cómo son los ricos, digamos, un poco, ¿no? Bueno, a mí me Pero gusta que me lo expliquen porque yo entro como en una pelea así como sentimental con eso que escucho y me parece importante que me digas esto porque yo me quedo enganchada en eso de que, ¿cómo vas a estar diciendo esto? ¿Qué? No sé, pero sí, ahora que vos lo estás diciendo, lo tendría que volver a escuchar, no sé, el año que viene. igual le da bastante a Madelón, ¿no? Madelón en el velorio se encierra con el abogado a hacer cuentas, ¿no? Pero A qué, ¿cómo ver es qué Ma? le ¿Quién es toca. Madelón? Madelón es la compañera de La ese viuda. momento. Claro, la Claro. viuda La es. viuda de Nabucco. Que parece que no estaba casado porque toda la herencia va. A su primer mujer. O Claro, sea, con al. la que había estado casado. Calculo yo, no sé. Claro, sí, la esposa anterior. Esa parte me confundo porque Madelón me suena a nombre de hombre. No sé, pero sería una mujer. No sé, no Me necesariamente, pero quedó era, claro, esa. la viuda, viudo, viude. ¿Y por qué dice, se encerró con el abogado en el baño, pero buscaban papeles? Porque si era por sexo, Testamento. ella va a la ruta, dice. Madelón va a la ruta. Sí, el por sexo es algo que vos decís que nos dice ahí, pero sí. Sí. Si es por eso, va la ruta. Claro. Y ahí hay que ver, bueno, entramos como en todo en el descifrémoslo, y me parece importante, porque hay que ver si es que, viste que hay lugares donde está el Villa Cariño, que es donde vas en el auto y te escondes un poco cuando no tenés un hogar o un lugar en donde. Pero en el 71, en la ruta, no sé, me trae como Hoy también. ¿Otra que qué? Me No, da la qué. impresión como que quiere decir que es que se prostituye. Claro. ¿Sí? A mí me da esa sensación Ah, también, sí. claro, no me da sensación de Villa Cariño. Sí, claramente Madelón es une putite que está con el finado por la herencia, por lo que le va a tocar, se lo aguantó, dice en un momento, Ubasal tenía que tomar para poder tragarlo, ¿no? Claro, es Dureli de fondo, digo. Bye, y por lo menos. Sí, él, Persiavales y también Gazalla tienen como su humor muy ácido, difícil, que no es para todos. Por lo ácido, él toma como ahí esa clase social muy fuerte, muy despiadado, y bueno, hay una cuestión ahí de siempre un rol de la mujer, como que siempre está buscando un beneficio, que muchos humoristas lo toman y que bueno, es algo que podíamos apuntar a que, bueno, podríamos ahí problematizarlo, ¿no? Hacer La otro cuestión. chiste, digo. Sí, o tomar otro rol, o digo, o pensarlo hace 50 años, igual está bueno esto de la crítica a la clase social. Son 50 años, pero también como tomar estas cuestiones de podemos ir a una cuestión retro, pero problematizar algunas cuestiones con el humor, que podemos ahí dentro de todo, qué sé yo, podemos poner a Olmedo, al Gordo Porcel, todos estos personajes así Claro. que hacían humor, Francella, Sí, Claro. sí, sí. Francella, ¿no? Que más cercano. Lo Que dejemos para otro día, sí, mejor al dejamos por listado, otro ¿no? lado. Sí, yo prefiero una musiquita un poco Sí, para sanar un amainar. poco el alma, ¿no? ¿Cómo Sí, cuál? acá vamos con Sofía Viola, que cuenta un poquito

¿qué onda que todos nos están sonriendo? Llegamos al último bloque de ¿Dónde quedó mi fuego? ¿Dónde quedó mi fuego? Esta Mirta anda... Bueno, un hisopado allá. Barry White. ¿Me sale bien, Barry White? Sí, sí, Barro Blanco. ¿Barro Blanco cómo se llama? ¿Cómo conocen? Barry que como, no sé. Como barrilito, se me suena, ¿Barrito? Barrilito de cerveza. Yo, Barry, cuando parta para el otro lado, quiero esta canción. A ver, subímelo un cachito, me imagino... ¿Saliendo del cajón? Saliendo, levantándome mi espíritu ahí y haciendo así con la manito como John Travolta en la película. Bailando, pues sí. Sí, no, no. Y me imagino también en el velorio. Yo quisiera ver mi propio velorio, a ver la gente, quién va. Yo voy a hacer un listado, un listadito de quién va y quién no va. ¿Quién llora y quién no? ¿Quién llora y quién no? ¿Cuánto sufre? Claro. Y voy a hacer un listadito de cosas que quiero, qué sé yo. Quiero que haga, que haya sanguchito de miga. Eso no puede faltar en mi velorio. Cerveza. Y cerveza tirada. ¿Cotizan las coronas, esas cuestiones florales? No, ¿o qué no, no, tu no, velorio, no, no. ¿Qué es como el que te da? Inclusive, el que me manda corona no me conoce. Ahí va. Y si es corona, es la cerveza. Bien, ahí. No, no, no un regalo floral, ¿no? Porque además, ¿vieron ese olor asqueroso de las coronas? ¿Qué le echan? ¿Algo para que las flores que... Es antinatural eso. Eso para que dure más. Para que dure. No sé, no sé. Le echan, claro, un poco a la flor y un poco al muerto. Que tenés, claro. Para que dure. Incluso, quiero que me maquillen. Ajá. Quiero. ¿Cómo kiss? ¿Cómo? Ah, no se me había, no se me había ocurrido esa. Esa es buena. Ahí con... Quiero ser Paul Stanley. Muy bueno. No, amigo, hace bueno, pero fraile. No hace falta que esperes tu velorio para ser, te podés. No, está bien, pero estoy pensando ahí a futuro. Claro. Estoy pensando a futuro. Inclusive, como estoy planificando tanto, voy a mandar invitaciones para mi velorio para que no quede duda. Te invito a mi velorio. Claro, te invito a mi velorio. Ojo, si faltás. Porque te voy a ir a buscar si faltas. A todo este texto. Claro. Sí, sí, sí, sí. Si sentís algunos cosquilleos en la pierna, es porque no fuiste a mi velorio. Así, sí. No, si se abre una puerta de noche. No, no sigamos el listado de ejemplos. Claro, no. Así claro. Que. Claro. Hay que ir al velorio de Avilés, anotemos. Sí, sí. Y vos sí. Tenés. Tendrías que hacer como una declaración jurada, no sé, o un testamento. Sí, sí. Para poder tener eso, porque no sé si es posible. ¿Es posible? ¿Legal? No, legal no sé, pero viste, como que juega más la moral ahí. Son la familia. Y bueno, pero tus deseos vos los tenés que transmitir a tu familia. Sí, yo voy a dejar... No sé si... Papelito firmado, aunque sea. No tengo muchas cosas, pobre, mis hijos. Pero bueno, sí, pero voy a dejar ahí un como ¿un testamento? No sé si un testamento, pero cómo quisiera hacer... Instrucciones de cómo proceder ante mi velorio. Como el tema de Sofía Viola. Claro, poco, ¿no? Claro. Quiero ahí... Lo que ella decía, lo que le gustaba. Inclusive, a mí me gustaba, lo comía. En alguna manera. Entonces quiero que me vistan como lo comía. Con esos abanicos. Y que baile todo el mundo. Y que baile, y va a ser temático... Entonces vamos a poner, en vez de corona, vamos a poner abanicos. Claro. Y a la entrada vamos a poner zapatos puntiagudos como que usaban así, todos usan así, todos con zapatos puntiagudos. El que no se lo pone, ahí se. Yo soy Será acechado. muy rencoroso, muy rencoroso. Yo igual. Y ese rencor hay que tenerlo en cuenta porque te persigue por el resto de la existencia. Está bueno, pero me quedé pensando lo que hablaban antes de cuando se puso seria ahí la conversación Es que es de. serio también. Sí, bueno, pero era más serio porque era de lo que era la muerte natural que o la muerte no natural y cuando te cortan la vida de una manera no natural y que el Estado casi siempre muchas veces tiene que ver. Y bueno, pero yo también decía, bueno, eso porque es la muerte justa y la muerte injusta, pensaba un poco. Pero por otro lado yo decía, pero ¿no será que la muerte, y qué sabes? O sea, ¿no será un invento nuestro lo de lo justo y lo injusto? ¿A qué le da más justo e injusto? Y por eso lo que hablaban antes ustedes, que Te mató, te decían mató, de que te si mató. te como que si fuera no natural, como que no te como que fuera una vida arrebatada de manera injusta. ¿No? Injusta porque, por ejemplo, no sé, te atravesó una bala de la policía. Claro. Ahí voy. ¿Y una muerte justa cuál sería? No, y qué sé yo. Habría varias maneras, pero la más típica sería, bueno, listo, pasaste tu vida, llegaste a la vejez y bueno, tu cuerpo, por supuesto, capaz que. Claro, en un ¿No? momento deja de Claro, funcionar. sí. No quiere decir, vos podés capaz morirte joven y también podés ser justo, no digo que no, pero como que hay así como un estereotipo, sería que puedes hacer tu ciclo de vida, por decir así. Yo pensaba un poco en cómo se llega a la muerte, ¿no? Porque la muerte es parte de la vida y es como el final o el fin de un ciclo, que sería la vida. Y entonces, para mí, pensar en lo justo o lo injusto de la vida, por ahí puede, de la muerte, por ahí tiene que ver con ver de qué manera estamos viviendo y de qué manera queremos morir y de qué manera queremos vivir o elegimos vivir, pensando un poco en, no sé, gatillo fácil. Digo, yo no elijo, porque yo hago algo, a mí me mata la policía, ¿no? El tema es, ¿por qué tenemos la policía que tenemos y por qué tenemos los gobiernos que tenemos? Digo, eso, porque también somos responsables, ¿no? El gatillo fácil, la sociedad también es responsable de esas muertes. Entonces, porque la sociedad está eligiendo vivir de esa manera y tener la policía que tiene, no sé, por poner un ejemplo. Y de alguna manera estamos eligiendo la manera de morir, porque estamos eligiendo la manera en que estamos viviendo. No sé si estamos eligiendo mucho. Con el tema de la autovía, ¿no está eligiendo? Y no, justamente la autovía te la ponen así fuerte de arriba, no, no, no, que la Uno gente está elige desde qué eligiendo. lugar tomar la vida, ¿no? Claro. Porque es como que lo que te ofrecen es la muerte, básicamente. Sí. Y si no estás de acuerdo con la autovía, por ejemplo, que era lo que estábamos hablando recién, es porque estás de acuerdo con la vida. Entonces, ¿de qué lugar vas a tomar esa vida que te está queriendo arrebatar el sistema con todas las herramientas que tiene? Porque pienso en el gatillo fácil también, ¿no? Hay una estructura que está como laburando para que eso pueda funcionar de esa manera, destruyendo. Entonces, los que estamos pudiendo ver que eso ya no resiste ningún tipo de lectura, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Y cómo vamos a ayudar al despertar de las otras personas, ¿no? Porque también es una tarea que tenemos que saber si la queremos tomar, si la vamos a tomar y si desde ahí vamos a construir algo nuevo o no. Se me ocurre. Pensar que en qué parte una también es responsable del lugar en el que habita y el lugar en la sociedad también que ocupa y hasta dónde la responsabilidad es del otro y hasta dónde uno también puede hacerse responsable y darse cuenta que uno puede hacer algo para que, como porque parece que fuese todo dirigido por alguien más, digamos, como si uno tiene que resignarse y no poder hacer nada. Eso es lo que te vende un poco el sistema, ¿no? Sí, una cuestión de resignación es un mirado, ¿no?, que tenemos muy inculcado dentro de lo judío-cristiano también, de resignarse a una vida de sacrificio, de pobreza, de progreso, ¿no? Como resignarse a un montón de cosas que recién cuando morís parece que tenés la gratificación de ir al cielo si te portaste bien. Y si te negaste a todas esas cuestiones, parece que vas para el otro lado. Y portarte bien es obedecer, ¿no? Portarte bien es un poco más que obedecer. Tenés que triunfar. O sea, tenés que tener éxito. Si no tenés éxito, es culpa tuya. Y entonces tenés que bancarte todas las que te vengan. Yo pienso que una cosa que lo tomamos como re común ahora es que cada uno se ocupa solamente de su vida y de su muerte, digamos. Y no, como que se cortó el vínculo con el resto. Porque, y en realidad en la vida verdadera estamos todos interconectados. Claro. No te tenés que ocupar solamente de tu vida y de tu muerte, sino de qué pasa cerca tuyo también. Y en ese sentido... Pero por suerte, ¿no? Sí. Hay otros sentidos que tienen que ver con la organización, con la lucha y con oponerse a ciertas cuestiones de progreso que dicen y que solamente justifican la muerte de la naturaleza, de la vida y de un montón de cuestiones. Tengo una grabación... ¿Estamos a tiempo? Sí. Tengo una grabación. Es una grabación del año 2018. Uh-huh. En la Plaza Federal, en San Roque. Mira. Unos días después de que el gobierno había tenido que decir que se bajaba en ese momento del proyecto de la autovía que iba a ir por la montaña. Unos días después, ¿no? Bueno, se presentaba el disco del Punillazo y... estaba cantando la Mishki. Cada persona que cantaba tenía dos canciones nomás para cantar. Y la Mishki estaba cantando con el Romualdo del Yuspe. La Mishki cantó una canción y le dio la posta al Romualdo, que él no está en el disco, pero había sido uno de los que había creado ahí. Claro. Y presentaron una canción. Ajá. La 360. La primera vez que se tocaba en público esa canción. La 360, se refería a 360 grados, pero si escuchamos lo que pasaba en la plaza, vamos a escuchar un poco más. Vamos a escuchar, entonces. 2018, Plaza Federal. Ahora la segunda canción que teníamos, que podía elegir, había un montón para elegir, podía ser la que habla de la gente que trabaja en las asambleas y está cansada y necesita flashear un rato, o la que habla de la gente que están persiguiendo porque organizaron una marcha, o otra de un monte hermoso donde vivimos y donde hay un pueblo que surge. Pero esta canción que elegimos es importante porque nos invita a mirar hacia, en una perspectiva de 360 grados, hacia todo el oeste que ahora tenemos que comenzar a mirar. Con Romualdo del Yuspe, la 360, que la disfruten. Vamos a ir con la 360 y quiero decir también que no por la montaña significa no por la montaña. Entonces nosotros vivimos en la montaña, no queremos autovía por ningún lado. Eso era 2018. 2018, Plaza Federal San Roque. Qué impresionante. Pienso en el 2020, lo que nos pasó al oeste y lo que está pasando en este 2021, ¿no? Los planes que se traen estos, no sé, descarados. incendio, autovía, después. Me impacta muchísimo escuchar a la Mishki diciendo que miremos para el oeste. Y bueno, la canción habla, nombra a los gigantes, nombra, bueno, nombra pájaros, nombra montes, nombra el Yuspe, el Pinto, Pampa de Olain, bueno, todo el oeste que ahora está en peligro y que se está defendiendo, ¿no? Esos lugares van a ser atravesados por ese proyecto Autovía, ¿no? No van a ser atravesados. No, no serán, no pasarán. Bueno, ¿lo escuchamos? Igual lo escuchamos y nos vamos. Porque, sí, eso. Ah, porque cierto, nos tenemos que ir. Me parece que la canción está buena también para, y el, no sé, pensando un poco en el programa de hoy, poder pensar, teniendo la muerte tan cerquita, todos los días, porque por algo usamos barbijo, estamos a determinada distancia, porque la muerte está ahí en el próximo paso. Está bueno poder pensar, ya que tenemos la muerte ahí en la puerta, de qué manera queremos vivir y qué es la vida que elegimos y que pensamos que está bueno dejarle a nuestros hijos, ¿no? Porque si nosotros tenemos la muerte acá en la puerta, nuestras hijas, no sé, la van a tener durmiendo ahí al lado. Entonces, nada, cuidar un poco lo que tenemos. Así es. Bueno, entonces, con las palabras de Romualdo, ¿y de mis compañeros o mis compañeros? Vamos. Vamos nomás. La 360. Bueno, estaba muy bajita la canción, ahora la vamos a poner más fuerte. Un gigante se pone rosa y el sol muestra su esplendor sin aparecer. Lejos canta un gallo, despierta el zorzal, crece en el rocío y a la claridad. Lejos canta un gallo, despierta el zorzal, crece en el rocío y a la claridad. Entre las cuchillas, el Yuspe y el Pin, por el cerro Tasti y Pampa de Olain, se vuelven de oro, piedra y pichanal, mientras el sol corre. Mientras el sol corre por el pajonal, solo se oye el cantar de mi río y el alborozado monte al despertar. Si al corte y anarca el trocito se va, nace un día más. Thank you.